las manchas de mi alma. Jesús las ha borrado, ya todos mis pecados Jesús los perdonó. Por su misericordia del mal me libertó y en vez de muerte eterna por gracia me salvó. Ahora soy dichoso, en mí todo ha cambiado. Tengo un Padre amoroso, tengo un Jesús amado. Su luz en mi camino cambió ya mi destino. Ahora soy dichoso por la eternidad. Amado.